cucharada de derechos humanos. Una patita de deportes. Le sumamos una taza de voces de los barrios. Unas notas de defensa a los bienes comunes. Con una mirada sostenida en los pueblos originarios. Fuerza feminista. Y si el clima nos acompaña y la economía es más justa, estamos para comenzar. Buenos días, comienza la diaria. ¿Quién les habla? Marco Barroso. Ya está llegando Gaby Fioqueta, pero comenzamos el programa porque continuamos en las escalinatas de Casa de Gobierno. Continúa la Terre, toda la fábrica Recupera la Terre está reclamando, continúa reclamando por la situación y está nuestro compañero Darío Fioqueta, nuestro compañero Ángel Basile, se encuentran en el lugar, siguen reclamando, ¿no? Porque se toma en cuenta la ley 8.860 respecto a que no se debería haber rematado en ningún momento la empresa cooperativa La Terre. Por lo que bueno, nos parecía muy importante esta situación, así que vamos comenzando la diaria. Buenos días, Marce, ¿cómo estamos? Buen día, ¿cómo anda? Bien, acá así, como ve. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Y sí, ya estamos a jueves. ¿Te extraña el lunes que no fue? El lunes que no fue, es verdad. ¿El martes mentiroso? No había sido el lunes. El martes mentiroso que se hizo el lunes, pero no. El miércoles de cama. Una semana más rara. Semana rara. Esperemos que termine bien. Semana rara y encima hoy que se pronostica sonda, entonces va a ser más extraña esta semana. Semana corta de sonda, de estando en cama, en tu caso, Marce. Bueno, semana complicada. Más o menos. Lo bueno es que ya se empieza la votación hoy. Empieza la votación, esperemos, porque ayer se dictó dictamen. Estamos hablando de la legalización del aborto. Ayer en diputados hubo dictamen. Contó con 77 firmas a favor y 30 negativas en cuanto al tratamiento. Hoy comienza a escucharse las voces y mañana seguramente esperemos que ya haya votación y sea ley la legalización del aborto. Bueno, todo esto va a pasar en la diaria del día de hoy, así que quédate escuchando la diaria de día hoy, jueves 10 de diciembre del 2020. Ella reía con su fina ropa blanca, despojándose al sol, como un fantasma que deshollina todo mi cuerpo. Una piedra en el sol, todos los espejos de su corazón. Se quebraron en mí. Todas las mañanas me parecen solo una. Todo el cielo se fue. ¿Y en busca de qué? ¿Acaso la sombra suya? Es un cierre que se abre, algo inerte y final, dejando huellas en las sombras y en las calles, una niebla en el mar. Bien, y como te decíamos, estamos en las escalinatas de Casa de Gobierno, toda la cooperativa La Terre está y nuestro compañero Ángel Basile se encuentra en el lugar. Ángel, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, estamos en lo que es la explanada de la Casa de Gobierno. Bien. Mucho sol, está picantito el sol y estamos, son las 9:30 de la mañana. Ahora estamos junto a Daniel Sabretti y Juan Manuel Lavado, que es uno de los abogados que apoya esta lucha, así que cuando ustedes nos dejen, hablamos. Te escuchamos, Ángel.

hace daño su turbia religión. Seamos guachas alegres y aborteras y no esclavas de ningún corazón. Compañera de aventuras, no me hables nunca de amor. Dame un beso con lengua y en la calle la revolución. Compañera, tu hermosura me agita la inspiración. Dame un beso donde quieras y en la cama. Que no te falte información, que no te falle la comunicación. La Diaria, por La Mosquitera, 88.1 de tu dial. Bueno, y en La Diaria tengo el honor de presentar a Gabriela Fioqueta. Yo la presento a usted hoy. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Marquitos Barroso? ¿Cómo andamos? Muy bien. Muy bien, muy diciembre ando. Muy diciembre, ¿no? Y hoy La Diaria es un programa de diciembre, ¿no? Es un programa de diciembre. Tiramos la editorial después, arrancamos con una nota. Bueno, es así. Es así. Te estamos transitando, bueno, los últimos días del 2020 y ahí estamos. Vamos a seguir haciendo compañía en una jornada, además, que viene con todo. Un diciembre que viene movidito. Como nos sucedía con el diciembre pasado, en el 2019, que marcó la historia del pueblo mendocino. Bueno, este también viene bien movidito y se puede marcar la historia también del país en relación a la legalización del aborto. Hoy en una jornada de lucha estaremos haciendo transmisión especial y mañana se votará en diputados y allí veremos, bueno, cómo continúa todo esto que estamos esperando y estamos deseando y poniéndole los cuerpos para que sea ley. Pero una jornada de lucha tempranito, amanecíamos también con todo lo que está sucediendo en relación a la Terre. Sí, totalmente. Día muy especial de lucha. La Terre está luchando ahora en Casa de Gobierno. Se viene también el tratamiento de la ley, como decís vos, del aborto legal en diputados. Se espera que para el viernes se pueda votar. Esperemos que sea ley el viernes. También amanecíamos con la noticia de que en Chubut no se va a avanzar en la zonificación de la mega minería. También un avance muy fuerte del pueblo de Chubut, donde no hay licencia social, lo volvemos a decir, para el avance de la mega minería. Bueno, así arranca el viernes, así arranca 10 de diciembre, así que bueno, ya estoy pensando en la votación de mañana. Sí, en ese sentido, Marquitos, y hablando de la votación y hablando de lo que está sucediendo en esta jornada histórica, en el día de hoy estamos en comunicación telefónica con quien integra la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir desde Córdoba, a Nadia Cherbosky, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Nadia? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, muy bien, un gusto poder escucharte, Nadia. Y bueno, preguntarte cómo se vive este día después de tantos años de lucha, todas las expectativas, qué sucede hoy, cómo se vive y qué se espera en relación a lo que puede suceder en diputados y diputadas. Y estamos viviendo un día con mucha alegría, realmente es un día de mucha esperanza para nosotras. Después del 2018 estábamos esperando que este momento llegue, aunque sabíamos que no los merecíamos en ese momento. Pero bueno, sí creemos que es un momento histórico, estamos realmente haciendo historia, no por nosotras, sino por toda la lucha de hace tantos años que venimos haciendo desde los feminismos y de la necesidad de poder pensar y decidir sobre nuestros cuerpos. Y creemos que es algo que gracias a la lucha y a toda la posibilidad que hemos ido generando en todos estos años, hoy se está debatiendo por segunda vez, pero con con un, no porque el Congreso lo reconozca, sino por el trabajo enorme de todas las organizaciones que hemos luchado todos estos años para que así sea. Seguro, ¿no? Este trabajo enorme, bueno, donde se ha puesto sobre los distintos lugares donde no se pensaba que se iba a llegar, ¿no? Si pensamos hace algunos años atrás no imaginábamos quizás haber podido irrumpir en las casas, en las camas, en las plazas, como muchas veces decimos, pero poder entrar en el adentro, poder llegar a los medios de comunicación hegemónico, a tantos lugares, y bueno, todo lo que sucedió en el 2018, y que esa marea no decayera, sino que seguimos con muchísima fuerza. Hoy es un día y una jornada histórica, y además atravesado por un derecho en el que hablamos de salud pública, y esto no es poco, porque además está desde ahí esta construcción brindada